Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. An Italian judge has convicted 23 Americans. Un juez italiano condenó a 23 estadounidenses, integrantes de la CIA en su mayor parte, por haber secuestrado a un clérigo musulmán en las calles de Milán en 2003. Los estadounidenses fueron juzgados en ausencia luego de que Estados Unidos se negara a entregarlos. Como resultado de las condenas, los agentes de la CIA son en este momento fugitivos internacionales que corren el riesgo de ser arrestados en el extranjero. Se trata de la primera vez que se condena a ciudadanos estadounidenses por participar en la denominada rendición extraordinaria o entrega extrajudicial de prisioneros. El caso italiano gira en torno al clérigo egipcio Abu Omar, que fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto, donde fue torturado y encarcelado durante 4 años. Se prevé que el gobierno de Barack Obama trate de obtener fondos adicionales para la guerra, además de los 130 mil millones de dólares que el Congreso autorizó el mes pasado. El miércoles, el principal oficial militar, el almirante Mike Mullen, dijo que el Pentágono solicitará fondos de emergencia para la ocupación de Irak y Afganistán en los meses venideros. El presidente Obama prometió poner fin a la política del gobierno de George W. Bush de financiar las guerras con partidas complementarias por fuera del presupuesto normal del Pentágono. Según se informa, la nueva solicitud será por aproximadamente 50 mil millones de dólares. The Obama administration's downplaying hopes for reaching a global... El gobierno de Obama está desalentando las esperanzas de alcanzar un tratado por el cambio climático en la Cumbre Mundial de Copenhague del mes que viene. El miércoles, el enviado para el cambio climático del Departamento de Estado, Todd Stern, declaró que no es probable que los países alcancen un acuerdo en Copenhague y que estos deberían proponerse llegar a un acuerdo en los meses siguientes. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió sobre las consecuencias de aplazar un tratado sobre el clima y se refirió a la necesidad urgente de comenzar a recortar las emisiones de gases con efecto invernadero para evitar una catástrofe ambiental. Los negociadores sobre el clima se encuentran reunidos actualmente en España como anticipo de las conversaciones de Copenhague. El martes, los delegados del bloque africano se retiraron de las negociaciones porque, en su opinión, se habían desoído sus preocupaciones. Los países africanos dijeron que se negarían a participar hasta que los países más ricos accedieran a estudiar la posibilidad de realizar recortes mayores de las emisiones contaminantes. Se prevé que la Asamblea General de las Naciones Unidas respalde una investigación llevada a cabo por esa organización en la que se establece que Israel cometió crímenes de guerra durante su ataque a la Franja de Gaza. En la investigación, encabezada por el jurista sudafricano Richard Goldstone, también se acusa a Hamas de haber cometido crímenes de guerra y se exhorta a ambos bandos a investigar las acusaciones o enfrentar el enjuiciamiento internacional. El miércoles, la Asamblea General abrió el debate sobre una medida no vinculante para respaldar el informe. El representante palestino en las Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó que el respaldo de la Asamblea General ayudaría a que se hiciera justicia para las víctimas palestinas del ataque israelí a Gaza. Riyad Mansour dijo: No hay dudas de que el respaldo del Consejo de Derechos Humanos al informe Goldstone y sus recomendaciones constituye un paso significativo para terminar con la insidiosa cultura de la impunidad que ha imperado durante tanto tiempo. Garantizar que quienes cometan crímenes respondan por ellos y que se haga justicia con el pueblo palestino que sufre desde hace tanto las graves injusticias a las que está sometido. El debate en la Asamblea General se produjo un día después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida no vinculante en la que se condena el informe Goldstone y se exhorta al gobierno de Obama a oponerse a él en cualquier escenario internacional. El periódico The New York Times informa que es posible que la medida suscite la oposición del Consejo de Seguridad, no solo de parte de Estados Unidos, sino de otros miembros permanentes preocupados por la posibilidad de que las conclusiones del informe sienten un precedente de conducta en territorios ocupados, como el Tíbet en el caso de China y Chechenia en el de Rusia. Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, Israel continúa con la apropiación de tierras de Cisjordania, lo que está provocando que la autoridad palestina respaldada por Estados Unidos comience a cuestionar públicamente la viabilidad de una solución de dos estados. El miércoles, el principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que la insistencia de Israel en retener grandes franjas de Cisjordania imposibilitaría la creación de un Estado palestino independiente. Saeb Erekat dijo: Entonces, quizás sea el momento de la verdad para el liderazgo palestino, para Abu Mazen, que no ha hecho otra cosa en su vida más que buscar una solución de dos estados. Es momento de la verdad y de decirle a su pueblo la verdad, que con la continuación de la expansión de los asentamientos, una solución de dos estados ya no es una opción. Los palestinos deben centrar su atención en una solución de un estado en el que los musulmanes, los cristianos y los judíos puedan vivir como iguales. Esto es muy serio. Este es el momento de la verdad para nosotros. Mientras Erekat hacía estos comentarios, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se encontraba en Egipto como parte de su recorrido por el Medio Oriente. Clinton ha afrontado muchas críticas por parte de los países árabes por la negativa del gobierno de Obama a insistir en que Israel detenga la expansión de asentamientos como condición previa a las negociaciones con los palestinos. Clinton habló en el Cairo, donde defendió el enfoque del gobierno. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: No aceptamos la legitimidad de la construcción de asentamientos y creemos firmemente que sería preferible poner fin a toda la construcción de asentamientos, actual y futura, y que esto es lo que hemos propuesto y lo que hemos apoyado. Lo que hemos recibido de los israelíes, la suspensión de la construcción de nuevos asentamientos, y reitero lo que dije, la suspensión de la construcción de nuevos asentamientos y la detención de la expropiación de tierras y la emisión de permisos o autorizaciones no tiene precedentes. No es lo que preferiríamos, porque nos gustaría que todo se terminara para siempre, pero creo que demuestra al menos un avance positivo hacia los asuntos de un estatus definitivo que se están tratando. En Irak, las gigantes petroleras ExxonMobil y Royal Dutch Shell obtuvieron un contrato para explotar un yacimiento petrolero del sur de Irak. Este es el primer acuerdo obtenido mediante una oferta de Estados Unidos desde que comenzó la invasión estadounidense en 2003 y el más reciente de una serie de contratos otorgados por el gobierno iraquí. En Honduras, el presidente derrocado Manuel Zelaya le está solicitando al gobierno de Obama que aclare su postura respecto a su restitución antes de las elecciones programadas para fin de mes. El pedido de Zelaya tuvo lugar luego de que el subsecretario de Estado, Thomas Yannon, dijera que Estados Unidos reconocería las elecciones, aun si los legisladores hondureños rechazan el acuerdo de la semana pasada para que Zelaya vuelva al poder. En otras noticias de Estados Unidos, los fiscales desecharon los cargos contra dos activistas con base en Nueva York, arrestados por utilizar el sitio de red social Twitter para difundir información sobre medidas de la policía durante las protestas contra el G20 en septiembre en Pittsburgh. Elliot Madison y Michael Wolfslager fueron arrestados en su hotel en Pittsburgh y luego agentes del FBI allanaron la casa de Madison en Queens. Se cree que estos son los primeros activistas en ser acusados penalmente por enviar información electrónica sobre la policía a los manifestantes en Estados Unidos. A pesar de que el caso fue desechado, los fiscales dicen que están esperando los resultados de otras actividades de investigación que podrían terminar en nuevos cargos. Puede visitar nuestro sitio web democracynow.org para acceder a la entrevista en inglés con Elliot Madison días después de su arresto. Nueva Jersey está afrontando una batalla inminente con respecto al matrimonio homosexual. El gobernador saliente, John Corzine, dijo que firmaría un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. No obstante, el gobernador electo, el republicano Chris Christie, prometió vetarlo. Christie derrotó a Corzine en las elecciones del martes. Los defensores del matrimonio homosexual están exhortando a los legisladores estatales a que aprueben el proyecto de ley antes de que Christie asuma el cargo. Christie dice que si eso llegara a ocurrir, apoyaría una enmienda constitucional estatal para anular el matrimonio entre personas del mismo sexo.